Hola, bienvenido al número 157 de Podcast de Literatura, que está dedicado a la reseña Rosario de Sonetos Líricos de Unamuno, realizada, claro, por Eduardo Gómez de Vaquero. Leí despacio hace ya tantos años, tomando alguna que otra nota en el curso de la lectura, el Rosario de Sonetos Líricos de Unamuno. Generalmente, los libros de poesía se leen deprisa, siguiendo el compás de la música ligera de la rima, y aún algunos hay que, por rápida que sea su lectura, nos roban demasiado tiempo. Pero este hay que leerle a estilo de filólogo, según lo entendía Nietzsche, es decir, con lenta lectura y no por motivos filológicos, sino de métrica y de pensamiento. A trozos, la música de estos versos está en el periodo del caos, antes de la aparición de formas y medidas, y hay que afinar mucho la atención y el oído para descubrir los bajidos de esta armonía en formación. Rosario de Sonetos Líricos titula Unamuno su libro, y un lirismo hondo, personal hasta el extremo, es rasgo característico de estas composiciones y las avalora, sin duda, con el aroma de sinceridad que sobre ellas aparece. Pero llevado al extremo, ofrece algunos inconvenientes. Toda nuestra vida interior tiene su lírica, pero la tiene para nosotros, y no toda ella es comunicable y capaz de traducción literaria. Hay en las íntimas moradas de nuestro sentimiento, donde está la cantera de toda lírica de buena ley, palpitaciones tan tenues, tan personales, tan nuestras, que al querer expresarlas en palabras se nos evaporan y solo queda de ellas un despojo vulgar e inerte. La lírica que se escribe en verso o prosa tiene que poseer ciertos elementos de generalidad, comprensibles para los otros hombres y capaces de interesarles sin necesidad de una glosa que, explicando las circunstancias en que surgió aquel brote lírico, dé razón de él. No es cosa de poner al pie de cada poesía moderna un comentario histórico, como es uso hacerlo con las piezas clásicas sobre las cuales ha caído una legión de intérpretes y de comentaristas. De este achaque de poner en circulación esa lírica inefable e intraducible, por ser demasiado personal y menuda, padecen algunos de los versos de Unamuno, y a ello se deben probablemente ciertos prosaísmos que acaso tuvieron en su origen un sentido poético puramente subjetivo que se perdió al tomar la emoción carne de palabra. Una crítica precipitada, superficial o poco cordial, de domine atrabiliario erigido en guardia civil de la métrica, hallaría, sin duda, multitud de defectos e incorrecciones en este rosario de sonetos líricos y sin esfuerzo sacaría de él otro rosario de versos cojos, mal acentuados e inarmónicos. Pero leyendo despacio, tales defectos, sin desaparecer, se atenúan por la intensa poesía que encierran esos versos, algo irregulares y rebeldes contra la poética, y por la profundidad del pensamiento o su originalidad, que atrayendo nuestra atención, la aparta de la música material de las palabras y de las reglas métricas a que tenemos hecho el oído. Cabría dudar de que Unamuno poseyese dotes de versificador si no hubiese publicado antes otro libro de poesías, más cuidado en este punto, y no hubiera en el de ahora composiciones que se ajustan al canon de la métrica, sin perder por eso de su espontaneidad y frescura. Es comparable este libro a un taller de escultor donde hay estatuas terminadas y otras a medio hacer, esbozos y proyectos. Composiciones hay como el hermoso soneto 114, dulce silencioso pensamiento, en que no se echa de menos la lima, pero otros muchos no pueden considerarse más que como borradores o apuntes. Una gran parte del libro, antes que colección de poesías acabadas, es una cantera o repertorio de asuntos y materiales poéticos a medio labrar, con un balbuceo de versificación que no puede tomarse por forma definitiva. Cierto es que escribir una serie de 128 sonetos impecables sería ardua empresa, aun para un maestro de la rima. Mas es indudable que el poeta que ha escrito el soneto antes citado, el primer cuarteto del 14, el 27, cuyo final es tan armonioso y profundo, el 28 y otros varios que podrían citarse, amén de muchos versos llenos de sonoridad y vigor que se encuentran diseminados hasta en las composiciones más defectuosas y de un acento más anárquico y áspero, bien hubiera podido, con algún esfuerzo, corregir las desafinaciones a que se alude. Quizás le haya retraído de ello el temor de quitar a sus poesías la espontaneidad de los trazos originales de su concepción y ha preferido que padeciera la métrica antes que dar retoques y poner afeites en los versos que se le iban ocurriendo. Pienso que no ha acertado en ello, pues, al cabo, los versos son cosa artificial y a nadie le salen de dentro cabales y redondos, como no sea en un momento de feliz inspiración que dura poco y pare pocas estrofas, y en el cual obran también la herencia erudita y el hábito de leer y hacer versos. Hasta los poetas de mayor facundia musical, que por el mucho ejercicio o la natural disposición casi piensan en verso, tienen que limar y corregir los suyos. Con todo esto, y reconociendo que muchos de los sonetos líricos no podrían ser propuestos como modelos de versificación a los alumnos de retórica y poética, que ya no conserva entre nosotros ni el nombre, prefiero yo los versos de Unamuno a los de la multitud de los poetas correctos que conciertan una agradable música en sus composiciones, pero sin letra de pensamiento ni calor de emoción. En este rosario de sonetos líricos, en que es de lamentar no haya más medida y armonía en las cuentas, se encuentran las huellas de una vasta cultura asimilada de un modo original y de un pensamiento creador independiente hasta la extravagancia. También la de un sentimiento que brota de los más hondos y puros manantiales del alma. Bien estarían algunos ejemplos y citaciones para corroborar estas generalidades que voy escribiendo al correr de la pluma. Pero aunque tengo a mano las notas y despierta la atención de emplearlas, me detiene la sospecha de que tal análisis minucioso, hecho de buena fe y sin intención satírica, resultaría pesado. Solo diré, dirigiéndome a los que hayan leído o lean Rosario de sonetos líricos, que tengo por excelentes y de profunda y verdadera poesía los finales de los sonetos octavo y undécimo. Este, al decir «Conócete mortal, mas no del todo», agrega un añadido que tiene mucha miga al «Nosquete ipsum». Habrá quien crea que un filósofo como Unamuno es incapaz de hacer madrigales, y sin embargo, madrigales son los sonetos noveno y decimotercero, dedicados a sendos pares de bellos ojos que no sé si serán los mismos o distintos, y sería indiscreción averiguarlo. El soneto 44 encierra una apología de la palabra en que figura este riguroso precepto que no podrá observar casi ningún poeta. Nunca la profanéis, agüero ripio. Algunos sonetos satíricos, como el 60, a una gazmoña, que es una glosa de Sófocles en la Antígona, y el 110, y de todo, que tiene cierto dejo que vedesco, son graciosos y descubren una zona de humorismo menos conocida que otras en el espíritu de Unamuno.